las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, Sin Chiringuitos y Ratia, Radio Libre, Horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. Arratsaldeon ongi etorriak aupa kompas a esta poblada radio libre. Arratsaldeon gato, arratsaldeon. Aquí andamos, hoy estamos varios, más de dos. Nos acompaña un compa que ya lo habéis escuchado anteriormente por aquí, porque participa pues a través del correo aupacompas@piperrac.cc y a través de otros enganches que tenemos para poder saltar al Aupa Compas. Aupa Leo, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon. Acércate un poquillo más ahí al micrófono que... Ahí seguimos, pa'lante. Ahí. Bien. Reconoceréis la voz en estas últimas entregas que realiza, pues un poco, diríamos, en las relaciones laborales, cómo tomarlas y cómo llevarlas adelante en esos ámbitos de explotación del trabajo. ¿Es así, Leo? Sí, y ya vamos a acabar, ya vamos a llegar para el final porque es posiblemente el último capítulo. Y lo vamos a dar en directo. Vamos a hacer ruegos y preguntas. Estupendo. La última entrega, si os acordáis, era el inicio del conflicto. El anterior, a luchar. Y hoy veremos un desenlace. A ver qué nos tiene preparado. Centésimo quinto programa. Nada más y nada menos. Aquí leo centésimo programa. Centésimo quinto. No sé, es un juego de la escaleta o... ¿He puesto eso? Qué ya, casualidad. Ya. Pues no me he dado cuenta. Sí, algunos nos dicen, oye, pero ¿qué tenéis con la CNT? ¿Qué gancho tenéis con la CNT? ¿O con las CNTs? ¿O con la CGT? O bueno, pues... Verdaderamente hacemos un repaso, recogemos gran parte de las noticias que escucháis en el inframundo, pues casi 60 portales webs anarcosindicalistas, anarquistas, anarcosindicalistas en general. Y la cloaca social, pues de un ámbito todavía mayor de prensa activa en internet. Y no te olvides del desinformativo semanal, ¿o qué? El desinformativo semanal, así es, va a piñón fijo en la última parte del AUPA Compas y siempre nos acompaña. Si queréis la versión total, diríamos, del desinformativo semanal, la podéis escuchar los lunes de 7 a 8. Uh-huh. Esta semana estaba guapo el tabletón. Esta semana un grupo malagueño traía el desinformativo, que luego lo desarrollan más en la lira libertaria. Un grupo, como decía, malagueño de los 70, Tabletón. Un cuadrillón de hippies, buena gente. Y la verdad es que interesantes. No los había conocido y... Ni yo tampoco. Tabletón, sí señor, Tabletón. Bien, pues gato, ¿qué? ¿Por dónde la agarramos? ¿Por dónde la agarramos al programa? Pues desde el Donbass mismo, ¿o desde dónde? Sí, vale, el Donbass porque la guerra sigue abierta, allá y acá. Y bueno, este artículo este artículo, que es largo de lectura, pero interesante, hace un relato en la línea que recogió el compañero Ibai Treviño, este que realizó aquel documental que se proyectó en Castaño y hubo un pequeño debate pues sobre la guerra y la situación, lectura de la situación del Donbass. Provincias de Lugansk y Donetsk, pues totalmente atacadas durante 8 años con artillería pesada, lloviendo pues prácticamente egunero. Y ahonda un poco en esa situación, un poco más allá, porque efectivamente Rusia, la Rusia ha entrado en esos lindes del Mar de Azov y el Mar Negro, y las fronteras que mantiene con Ucrania en el noreste. Entonces es una situación donde también hace una valoración de esa intervención rusa en este conflicto largo también, como decía, de 8 años en Ucrania, donde se ha decidido a tomar parte ante el llamado de las repúblicas ya emancipadas de Donetsk y Luhansk, el Donbass. Este artículo es interesante en esa línea porque pues también un poco choca con la versión oficial, con este continuo, es increíble lo que ha pasado en Bucha, y todavía a día de hoy están haciendo la lectura que ni los americanos ya pueden justificar, porque lo que ha ocurrido en Bucha pues ha sido puro teatro, pura simulación en el orden que nos llevan acostumbrando desde tiempo ya, porque no nos olvidamos de aquellos de los atentados terroristas islámicos en Europa, donde también se pusieron en marcha grandes obras de teatro que han sido denunciadas, pero claro, la versión oficial es pesada y continúa, se mantiene y no se sale de ahí, y la gente no alcanzamos a ver estas estratagemas que se cuecen detrás en nuestras cabezas también. Sí, pero cuidado por dónde vamos también, porque parece que estamos haciendo así también bueno a Putin, y de bueno tampoco es, porque es un imperialista también, Putin, pero parece que estamos comprando ahora el relato de Rusia, y quiero recordar que también Rusia tiene la doctrina Gerasimov, un general que tiene que tiene referente a las guerras híbridas y cómo hay que manipular a la prensa y todo eso. Y cuidado con este relato, porque también los estamos haciendo buenos ahora a los otros, que también son imperialistas y están jugando también al juego de la OTAN. Lo que antes hacía la OTAN y sigue haciendo la OTAN, Rusia lo está haciendo ahora mejor, pero lo está haciendo. Es verdad que se han detenido a 5.000 personas, pues en Moscú y algunas capitales más, que se han manifestado contra la guerra, contra la intervención de Rusia en el Donbass. Es verdad. Te quiero decir que hay personas que simplemente enarbolaban pues como un símbolo de paz o como un no a la guerra, automáticamente eran llevadas por 2 pedazos maromos, venga, a la furgoneta. 5.000 personas detenidas. Te quiero decir que no lo vamos a poner en duda esos aspectos. Lo que aquí poco hacemos es criticar a la OTAN. Aquí simplemente... La OTAN, yo creo que aquí sí que lo hemos criticado y lo seguimos criticando. No lo digo por nosotros, Gato. Pero me refiero a que la versión, diríamos, todas los medios de comunicación, de formación de masas, verás que siguen el relato de la OTAN. Es decir, y la semana pasada, o hace 2 semanas lo decíamos, es decir, que la OTAN hace 36 años, pues aquí se votó de aquella manera, contra ella, Luego se entró por piruetas del Felipito y estamos en la OTAN. Pero la OTAN es una organización pues que ha intervenido ya en muchos países. Y sigue interviniendo. Y ahí es donde hacemos poca crítica, porque creo que es lo que nos corresponde. ¿Cómo les corresponde a los rusos hacer la crítica a Putin? Creo que a nosotros nos corresponde a la OTAN y a sus guerreros del antifaz que están en nuestra tierra. A nosotros corresponde dar palos a aquellas personas que están haciendo mal, ¿no? O que están haciendo imperialismo puro y duro, no solo a la OTAN, sino también a Putin. Porque si no, flaco favor estamos haciendo, porque también estamos haciendo ver como bueno al señor Putin. Y eso de bueno no tiene nada, es un imperialista más. Te he admitido la mayor sobre Putin. Yo insisto que, o sea, tenemos que hablar de a dónde podemos llegar. Es muy difícil llegar a estas, ahora mismo, a las bases, pues yo que sé, había 200 que se habían plantado contra un convoy que llevaba armas desde Grecia a Ucrania. No podemos estar allí, pero estamos aquí. Igual podemos ir a alguna fábrica de estas, igual hay que empezar a registrar un poco los movimientos de ciertas mercancías que efectivamente van a parar hasta allí. No dejarlo en un pequeño caso de un bombero, una persona pues que tiene conciencia. O sea, pero ¿cuántos trabajadores hay en el puerto de Bilbao? ¿Cuántos trabajadores hay aquí en el puerto? ¿Cuántos trabajadores andan por la carretera? ¿Cuántos trabajadores hay en tantas fábricas que saben lo que se cuece? Pienso yo, pienso yo que esa es nuestra labor. Porque sí, Putin allí, pero es que no sé si tenemos aquí al Purcullu, al perro Sánchez, y tenemos cosas que... Sí, pero yo me refiero más al tema, es que estamos, digamos, escorando todo, no nosotros particularmente, pero se está escorando, digamos, hacia un lado, y están haciendo bueno los argumentos de una parte solo. Y no sé si es nostalgia de aquella gente que tiene nostalgia a que se cree que la actual Rusia es la Unión Soviética, o no sé qué cojones pasa, pero al fin y al cabo se está escorando, digamos, a favor de hacia un lado, a favor de un lado, y no se están omitiendo muchas cosas, y una guerra es sucia de un bando y de otro. Pues en alguna medida, pienso yo, y en este artículo se muestra, y de una manera interesante, no de una manera desbocada, pero el autor no es ecuánime, porque efectivamente deja un poco su visión en los testimonios de las personas que han padecido durante todo este tiempo los agravios ucranios sobre las personas rusas. Es decir, que tienes ejemplos, pues bueno, de cómo les llaman a los rusos, pues se les llaman algodones, que son tal, no sé qué, que son tal. Y además hace un pequeño ejercicio también en el artículo, muestra pues el origen de lo que también se expresó en Yugoslavia. Esos nacionalismos de que nosotros los ucranianos somos mejores, las rusas eso no vale, eso es, ya sabes, eso se conforman con una botella de vodka ya tienen para una semana y tal, no sé qué. Entonces, cosas de esas, esa superioridad sobre personas de otras etnias, de otras procedencias, se ha estado manejando en Ucrania y ha dado el ruso ha sido, diríamos, la piedra de toque para diferenciarnos. Y claro, o sea, es que hay mucha gente que sí, que son de ascendencia rusa, pero que llevan 5 generaciones en Ucrania o más. ¿Entiendes? Que son cosas que a estas alturas, ¿no? Y hay que escuchar los testimonios que se recogen, que salen desde Bucha, desde Mariupol, que son verdaderamente, hostia, graves de cómo se alimentaba ahí una bestia que termina el artículo diciendo que, hostia, Putin, bienvenido, tío, que te estábamos esperando, que esto nos iban a matar. ¿Entiendes? Desde ahí ha hablado. Y un poco también sostenido desde la relación que ha mantenido este periodista, que además es, no sé si es ucraniano, está escrito en, no sé dónde es, Desinformémonos, y el periodista es Oleg Yasinski. Desinformémonos es el portal que alberga este análisis, análisis que se presenta con ese, con uno de los últimos cartuchazos o buses que cayó ahí en mitad de una calle importante, no sé si era en Donetsk, que fue, vamos, o sea, y eso en los medios oficiales no salió nada. Y está saliendo estos días, vuelvo a ello, lo de Bucha, lo de Bucha, que es una ciudad que quedó, que fue la primera entrada de los rusos por el norte, asediaron Kiev, uh-huh, y aquella larga caravana de artilugios militares ahí 60 kilómetros en marcha, tal, tal, pues Bucha está como a unos también 60 kilómetros fuera de Kiev. Y los rusos la abandonaron el 30 de marzo. Y el alcalde, buah, sí, dijo que está todo bien aquí, por aquí, y luego salió como que no estaba bien y que había pasado eso. O sea, que anteriormente había, digamos, habían grabado al alcalde diciendo que todo estaba correcto, y a los pocos días o lo que sea fue diciendo que no, que aquí ha habido... Estamos a 6 de abril, el 4 de abril empezaron con la moserga, y te quiero decir que habían las imágenes esas que ruedan, porque hay que hablar de películas que efectivamente, y pienso que hay voces críticas, y bueno, no se trata de sacarle al Putin tal, vale, pero es que la inmensa mayoría está con el discurso que se esboza en los medios de formación de masas. Entonces, quiero decir que, hostia, hay que intentar poner las cosas en claro, y desde luego que en este sentido el artículo, pues, pienso que de una manera acertada nos pone, pues yo no estoy contra la OTAN como estoy contra Putin, porque Putin, al fin y al cabo, también, hostia, ha entrado a consulta de los de las personas que están ahí, y no se han ido hasta la frontera con Polonia todavía, han soltado unos obuses desde el Mar Negro, que por cierto, el escudo de misiles ese que nos hablaban los yanquis debía de estar durmiendo porque no se enteraron. Cayeron obuses desde el Mar Negro, que vamos, una freidora. Bueno, os recomendamos este artículo, desinformémonos.org, de Oleg Yasinski, y el artículo Desde Donbass, contra la guerra y contra la paz, es el artículo, quedará grabado. Luego teníamos esa otra versión recogida también desde Indymedia, que efectivamente, uh-huh, y aquí también habla de ello en este artículo, de la opción del desertar. Desertad de toda guerra, desertad del trabajo asalariado, desertad de la participación democrática, desertad de la procreación, desertad de todos los mandatos del Estado. Es un artículo bastante, está escrito con rabia necesaria, publicado en Indymedia. ¿Qué nos dice? Son pocos, malditos como traidores a su patria, no quieren morir, quizás están asustados por el horror y no quieren matar. Desertores, la figura del desertor ahí mostrada en indymedia.org. ¿Algún toque, gato? ¿Toque de qué? Pues no sé, si hay estas cosas estaban ahí escritas, ¿hay alguna más o...? No, que yo sepa, no. Ahora tocaría un temita y entramos ya, ¿no? Con la... ¿Un temita musical? Pues a ver. Un temita. Rumba negra, acrata y con gobierno. Uy, qué cortita es. ¡Qué cortita! ¿Qué hago aquí sin mí? Perdida en el olvido que no me deja ser feliz. Recoge las horas que guardo y espero para volver hacia mí. Se acaba la sangre, corren engranajes, rutinas que aplastan la inquietud de volver a ver una cara feliz frente al espejo. En contra de toda ¡hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. victoria sindical de la acción directa contra el Sabroso. Noticia que hemos recogido desde softmadrid.org. Como ya hemos contado desde esta misma web, nuestro compañero Mujarib, guerrero luchador, ha sufrido durante meses una situación de explotación de extrema gravedad, situación que surge y que se basa en la vulnerabilidad que supone no tener papeles para trabajar ni gente cercana en quien apoyarse y con quien luchar. La misma que sufren a diario millones en todo el planeta, personas desplazadas por el hambre, las guerras, la persecución, el abandono, etcétera, etcétera. Y que en lugar de solidaridad y comprensión encuentran violencia, exclusión, xenofobia y mafias. Mujarib se sintió solo, pero decidió no bajar los brazos. Se dirigió a la CNT AIT y encontró nuestro apoyo, porque como él, entendemos que es el capitalismo con su inhumanidad y voracidad el que sostiene toda esta violencia para beneficio de unos pocos. No tardamos mucho en enfrentar el problema con nuestras mejores armas, la solidaridad y la acción directa. Intentamos hablar con el empresario explotador para que le diera a nuestro compañero todo lo que le debía. Se negó. No sabía bien con quién se medía. Ante su negativa y prepotencia iniciamos la acción sindical por medio de piquetes. Bastaron 2 piquetes para que aceptara llegar a un acuerdo. Hoy celebramos que uno de estos empresarios carroñeros ha tenido que ceder. El daño producido quedará para siempre en el recuerdo de nuestro compañero, pero formará parte de una memoria de lucha que no es de una, sino de todas. Una vez más demostramos que la fuerza unida mediante el apoyo mutuo y la acción directa de los y las trabajadoras consigue lo que no consiguen los que se alían con el poder, para el que las personas migrantes solo son carnaza para la explotación, el abuso y el fascismo. Por desgracia, la carroña de la exclusión no termina aquí. Hemos vuelto a demostrar que se puede ganar, pero queda un todo por hacer. Conflicto ganado. Ningún ser humano es ilegal. ¡Aupa, compas! En apoyo a las trabajadoras de instalaciones deportivas municipales de Zaragoza, desde la Confederación Territorial de Aragón, La Rioja, de la CGT, brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad a la plantilla que ha demostrado con sus acciones en defensa del empleo público una dignidad encomiable, una demostración de unidad y una coherencia que nos muestra a toda la clase trabajadora en general y al personal dependiente de las administraciones que la defensa de lo público es un bien que no podemos perder. Su huelga indefinida para los fines de semana en el conjunto de las instalaciones zaragozanas no es una mera reivindicación salarial, a la que sin duda tendrían todo el derecho del mundo, dada su infravaloración en la relación de los puestos de trabajo que tiene el consistorio zaragozano hacia ellos y ellas, y es una cosa que se arrastra desde hace muchísimos años. Es una huelga que, como el personal define muy concretamente, responde a que las mismas gallinas que salen son las que deben entrar. Es decir, quieren que se cubran las vacantes que se producen en el servicio, ya que las instalaciones han sufrido en los últimos años una degradación tremenda en cuanto al personal que presta sus servicios en ellas, teniendo que realizar un esfuerzo tremendo para poder abrir y mantener las instalaciones, para que la ciudadanía no note la degradación en cuanto a personal que existe. A costa de cambios continuos de horarios y turnos, a costa de perder su derecho a la conciliación familiar, a costa, en última instancia, de su salud física y psíquica, han intentado capear lo que a todas luces responde a una degradación del servicio público para beneficiar las empresas privadas que, como buitres, rondan para quedarse el cadáver de uno de los servicios más valorados para la ciudadanía zaragozana. Pero todo tiene un límite y ese límite ha sido sobradamente rebasado y han dicho basta tras muchos meses y años de ver ninguneadas sus peticiones de que se cubran las vacantes estructurales que existen y existirán en los próximos años. Desde la CGT nos sentimos orgullosos y orgullosas de la demostración de unidad, de coherencia y de sentido de servicio a la ciudadanía que está dando la plantilla municipal del Servicio de Instalaciones Deportivas de Zaragoza. Sois un magnífico ejemplo. Esta huelga ya la habéis ganado. CNT denuncia irregularidades en Laneraco SL del Ayuntamiento de Santurchi. Los trabajadores y trabajadoras de Laneraco SL, empresa que realiza trabajos de mantenimiento para el Ayuntamiento de Santurchi dentro de su plan de empleo 2021-2022, ha constituido recientemente la sección sindical de CNT en la empresa para defender sus derechos. Desde la sección sindical de CNT, queremos denunciar que el dinero público destinado para este plan se está destinando a una empresa privada que, una vez ha proporcionado la bajada de salarios y empeoramiento de las condiciones laborales respecto a los años anteriores. Además, desde la sección sindical de CNT hemos interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo en relación al precario estado de los vestuarios puestos a disposición de la plantilla, ya que disponen de un único vestuario para una treintena de trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, también han denunciado la imposición de la Neraco SL a la hora de elegir vacaciones, ya que obligó a la totalidad de la plantilla a disfrutarlas al comienzo de su relación laboral. Desde la sección sindical de CNT denunciamos públicamente las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Santurchi en el plan de empleo y defendemos los derechos de toda la plantilla. ¡Aupa, compas! La verdad es que suelo mirar a ver qué esta empresa de qué va. La Neraco SL es una empresa de inserción creada en 2021. Promovida por la Fundación LANEAN, que tiene como actividad principal el cuidado de personas de la tercera edad. Berry nos habla de trabajos de mantenimiento que realizan para el Ayuntamiento de Santurchi. La empresa es de Santurchi, estamos hablando de la misma empresa. No ha quedado claro ese aspecto. Es una empresa cuya titularidad es una mujer y tiene un capital pues de 3.000 euros. O sea, este ha ido, mira, tú te presentas allí, vas, tal, no sé qué tal, y boom, y te montas una empresa. Te montan una empresa desde allí, tú les haces el trabajo y luego tú contratas y tal, y vale. Pero en un año ya a los trabajadores, porque además son trabajadores, no sé si han sido absorbidos, pero es que las condiciones, o sea, pues de abandono, de no sé qué y no sé cuántos. Claro, esto también es un poco lo uno a ese que no hemos hablado, pero que tiene que ver con la primera noticia que hemos leído, que nos hablaba del triunfo del Sabroso en Granada, que les hicieron dos piquetes. Pero es que en la feria de Sevilla, no te lo pierdas, la patronal de la feria ha hecho un edicto donde vamos a hacer un paro patronal de mediodía. ¿Por qué? Porque las autoridades no nos dan cuerda para que podamos, pues, yo qué sé, pues, o sea, tener la caseta abierta 16 horas con una persona. ¿Entiendes? La queja viene por ahí, porque ahora se dicen que con los contratos indefinidos de la reforma de Yolanda, los nuevos contratos indefinidos que han aparecido, pues que no pueden, o sea, no pueden ellos contratar de forma temporal a la gente. Y claro, el de Laboro, pues se hincha de razón y habla pues de la jeta que tienen pues esta asociación andaluza de hostelería de feria. En un texto breve, es difícil hacer una exhibición mayor de ignorancia y de cara dura, dice en el inicio del texto. Y dice, la última reforma laboral ni siquiera entró en vigor el día que enviaron esta nota de prensa, 31/3, creo que entraba ese día, además la reforma laboral en marcha de Yolanda Díaz. Como dicen, es que no han dado ni una, entró en vigor el 31/12/21. Con la salvedad de que se podían seguir haciendo contratos temporales con la legislación anterior hasta el 30/3/22. Por tanto, ni se han leído la reforma ni tampoco el Estatuto de los Trabajadores, como ellos mismos han demostrado. Y efectivamente, viene a decir que vosotros lo que queréis es tener a una persona contratada pues con 4 o con 5 horas, tenerla 16 horas, que duerma allí, que esté allí, y le pagáis como si, pues eso, como 4 horas, ¿entiendes? Y contento. Hombre, estado en la feria de Sevilla, Pato. Claro, qué maravilla. ¿Entiendes? Y joder, y te has montado en caballito. Es que lo suyo es eso, porque en una feria lo suyo es un contrato de feria, ¿no? Tener un contrato de feria. Un contrato de feria. Pues bien, estos apuntes dejamos aquí. Vamos a tocar un temita. Un temita en este inframundo laboral siempre nos viene bien, porque cómo huele, tío. Cómo huele esto. Gato, cómo huele. empresarios se hacen ricos, puesto parece un burdel. El dinero es el dinero, crea globalización. Sabotemos a la banca, esta es nuestra inversión. Esto es poder de los ricos, lo tenemos que destruir. Sin dinero, sin capital, no podrán vivir. Baños árabes. Hamam Andalusi vulnera los derechos de sus trabajadoras. Noticia que hemos recogido desde CNT.es. Recientemente se ha constituido la sección sindical de CNT en Baños Árabes de Jerez. Hamam Andalusi, Casa de Agua Servicios Integrales SL. Entre otras graves vulneraciones de derechos laborales, la compañera denuncia a la empresa de no contar con un protocolo real contra el acoso sexual, siendo expuestas frecuentemente a situaciones de riesgo. Tras la visita de inspección de trabajo realizada a raíz de nuestra denuncia, se ha podido comprobar que dicha empresa vulnera de forma reiterada los derechos fundamentales de sus trabajadoras. No se cuenta con un protocolo real contra acoso sexual, siendo expuestas a situaciones de riesgo. Las trabajadoras de los diferentes puestos de trabajo de la empresa no saben cómo actuar para evitar agresiones y situaciones de acoso sexual. La inspección de trabajo ha podido comprobar que ha habido incidentes en este sentido con alguna empleada y aún no se ha hecho nada al respecto. Los uniformes de los masajistas suponen un riesgo psicosocial que hay que solucionar urgentemente. Pedimos que se les facilite un uniforme adecuado que les permita realizar sus tareas sin asumir riesgos innecesarios. Actualmente tienen que trabajar en bañador o cubrirse con una túnica que no les permite realizar su trabajo con seguridad, ocasionando caídas y tropiezos en varias ocasiones. No se adoptan medidas adecuadas de higiene y protección contra el COVID en las salas de masaje. Los clientes acceden al recinto y a la sala de masaje sin mascarilla, aunque actualmente tras la inspección de trabajo se les está solicitando su uso para masajes de más de 15 minutos y se ha facilitado gel hidroalcohólico para los trabajadores. Por otro lado, la empresa sigue sin dar mascarillas adecuadas para los empleados, asumiendo esto la compra de las mismas para su seguridad. No se ha contado con camillas de altura regulable, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras. Tras el requerimiento de inspección se ha conseguido cambiar las camillas para que se puedan regular en altura, ya que era un riesgo grave al que han estado expuestas todas las masajistas cada día, haciendo un sobreesfuerzo físico con secuelas musculoesqueléticas para algunas de ellas. Las tareas exigidas a los trabajadores exceden de lo establecido en su contrato de trabajo. Los trabajadores realizan tareas de cocina, limpieza y manipulación de productos más allá de sus tareas habituales. Tras la inspección se solicita el cumplimiento de las tareas acordadas en el contrato laboral. CNT, mejor dicho, los militantes seguirán peleando porque se cumplan las más elementales normas acordes con los derechos laborales en baños árabes. Arabo, Arabaco, Metalam Borrokan, de CGT LKM. Cinco sindicatos, los COCOS, LAB, USO, SK y CGT, hemos decidido dar un paso adelante y convocar paros de 2 horas para el 8 de abril. Las horas de los paros serán de 4 a 6, de 12 a 14 y de 14 a 16. Esta convocatoria se produce porque la patronal SEA es la Asociación de Patronal de Álava, no ha mostrado una verdadera voluntad de negociar. Estamos ya en el 5º año desde que terminó el convenio. Después de más de 4 años y 22 reuniones de la mesa negociadora, ISEA mantiene una propuesta de convenio claramente insuficiente. Incrementos salariales por debajo del IPC y sin atrasos. Mantenimiento de la jornada anual en 1.735 horas, ningún compromiso en materia de subrogación. Por eso, creemos que es el momento de dar un salto cualitativo y ofrecer al sector una propuesta de lucha más contundente. El metal de Álava lleva meses en lucha, con dinámicas de socialización, movilizaciones, manifestaciones, y tenemos que entrar en una nueva fase para defender, de forma activa y contundente, unas condiciones laborales dignas. Los trabajadores y trabajadoras del metal de Álava no podemos esperar más. Es hora de unir todas las fuerzas posibles y parar las fábricas, sin más dilación. Así, ese día de paros será el primer paso de unas movilizaciones conjuntas que, si SEA no lo remedia, irán en aumento. Tenemos claro que son con paros y huelgas. Tenemos claro que solo con paros y huelgas conseguiremos unas condiciones laborales dignas en el sector. La tabla, salarios dignos por encima del IPC, rebajas de jornada laboral, subrogación real de las subcontratas, acabar con la precariedad, medidas efectivas en salud laboral, igualdad real y no discriminación, contrato de relevo, formación dual y prácticas dignas. Por todo ello, hacemos un sincero llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del metal de Álava a parar 2 horas el 8 de abril y acudir a las movilizaciones convocadas. Es el momento, vamos a conseguirlo. Y ahí venía la nota con las convocatorias. Bien, nos vamos a esta, que es un llamamiento a los trabajadores de Decathlon ante el despido de un compañero. La sección sindical de CGT en Decathlon hace un llamamiento a trabajadores en solidaridad con su compañero Ovidiu Nae, despedido el pasado 21 de octubre. Ovidiu, que trabajaba en Decathlon desde 2017, fue operario técnico de bultos. Recibió una notificación de despido disciplinario por parte de la empresa, alegando esta que bajo su cuenta y riesgo había incurrido en 2 faltas graves al convenio. Casualidad que fuera el compañero Ovi y no el otro de los 16 operarios del equipo de muelle que trabajaban ese día el que subiera el bulto. ¿Se hubiese producido un despido sin pruebas, alegaciones en las mismas circunstancias si fuera otro compañero? Lo dudamos, ya que es un dominio público, listas electorales publicadas y para la empresa, que el compañero Ovi es el siguiente miembro electo como representante de trabajadores del comité de empresa para la sección sindical de CGT. Por todo esto se concluye que la empresa lo despide por querer entrar a formar parte del comité de empresa por CGT, para defender sus derechos y los de sus compañeros, un trámite que estaba a punto de materializarse y que la empresa conocía. La empresa está incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales a nuestro compañero y difamándolo, acusándolo de unos hechos que son falsos, ya que la empresa no tiene ninguna prueba de la culpabilidad de su presunta actuación a mala fe. Solicitamos la nulidad y el despido y su readmisión inmediata. Decathlon está contra el sindicalismo de clase autónomo y activo. Hemos convocado una concentración en la Plaza del Juzgado, calle Princesa, número 3, el día 6 de abril, a las 9:30 de la mañana, día que tendrá lugar el juicio de nuestro compañero en repulsa de las políticas de represión llevadas a cabo no solo por Decathlon, sino por la mayoría de las multinacionales que operan en el Estado español y con total impunidad ejercen sistemáticamente estas políticas. Necesitamos el apoyo de todos y todas para que se replanteen esta manera de actuar y para que entiendan que no nos vamos a quedar quietos ante semejantes políticas y que les quede claro que ninguna de estas agresiones va a caer en el olvido. Hacemos un llamamiento a los trabajadores de Decathlon para que desde la solidaridad nos den su apoyo y participen y que injusticias como esta no queden impunes. Si tocan a uno, nos tocan a todas. también desde Decathlon, también desde CGT, nos hablan que ya leímos hace, creo que fueron 15 días, de un despido... De Mario, o algo así era. Sí, un despido, ¿cómo se dice de estos? Disciplinario. Un despido disciplinario. El pasado 10 de marzo, el compañero Mario Jiménez, trabajador de Decathlon, como operario técnico también de bultos del equipo de muelle desde 2007, afiliado a la sección sindical CGT, miembro del comité de empresa, recibió la notificación de sanción de falta grave con 11 días de suspensión, empleo y sueldo. El conflicto viene motivado por las reuniones periódicas que realizan los responsables del servicio de forma individualizada con cada trabajadora y que desde la sección sindical defendemos que pueda desarrollarse con la presencia de un representante sindical, si así lo desea la trabajadora, puesto que en esas reuniones se tratan aspectos individuales y de carácter personal. Reuniones que influyen de forma muy negativa en el nivel de estrés de muchas trabajadoras y trabajadores. Mario, en coherencia con este criterio, solicitó ante la convocatoria de sus últimas reuniones a la que fue citado que estuviera acompañado por otro miembro del comité de empresa de su confianza para que la reunión pudiera desarrollarse con todas garantías, dejando claro que no se negaba a participar en esas reuniones. La empresa rechazó esta legítima solicitud acusándolo de desobediencia. Acto seguido inició el procedimiento de expediente contradictorio que ha dado lugar a la sanción. Este conflicto viene a lejos, ya que varios compañeros de esta sección han sido amonestados por esta misma razón. En ningún momento nadie de CGT se ha negado a realizar las mencionadas reuniones. La empresa argumenta que como no cumplimos el formato de dichas reuniones, nos estamos negando a realizarlas. Desde CGT entendemos que la negativa de la empresa al acompañamiento y asesoramiento de un representante sindical en reuniones individuales con trabajadoras supone una vulneración de derechos. Lo que es claro es que se trata de persecución sindical y CGT dice más, a CGT. Hemos convocado, nos dicen, varias concentraciones en diferentes tiendas en Madrid para denunciar las prácticas antisindicales de esta multinacional que presume de ser modélica con sus empleados. La empresa está incurriendo en una vulneración de derechos con nuestro compañero, difamándolo y acusándolo de hechos completamente falsos. Decathlon se equivoca si cree que así puede silenciarnos. Y nos ponen también pues convocatorias. Convocatorias que se han producido ya en el mes de marzo. Pero dos casos que también, pues aquí también hay alguna de cartón, ¿no, Gato? Dos. Uno pues, en Belarcha. Pues, ponerles pegatinas a la ropa o en las zapatillas o cosas de esas. O un pin. Robar. @.cc. Bueno, pues ponemos un temita que también hay que cantar. Junglares de Coneta. Yeah. Serveo Avanç Ferrovial Servicios convierte tots els contractes d'obra i servis en indefinits. Noticia que hemos recogido desde cntbarcelona.org. Serveo convierte a todos los contratos de obra y servicio de la sección sindical de CNT en indefinidos. Por extensión, también lo ha hecho con los y las compañeras que no forman parte de nuestro sindicato. Recientemente, Ferrovial Servicios ha cambiado su marca a Serveo, aunque sigue siendo la misma empresa, la cual está subcontratada por el Sistema de Emergencias Médicas para gestionar el 061. Desde la Audiencia Nacional anuló este tipo de contrato de nuestro convenio colectivo hace 6 meses. Hemos estado presionando a la empresa para que acatara la sentencia. En primer lugar, lo pedimos formalmente, pero ante su negativa, lo denunciamos a Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, iniciamos un conflicto sindical con el objetivo de informar a nuestros compañeros y compañeras de la situación, repartiendo octavillas y pegando carteles a los diferentes centros de trabajo. La última semana de marzo le dimos una nueva oportunidad a la empresa de solucionar el conflicto, pero ante su negativa, nos vimos con la obligación de intensificar nuestras acciones. Finalmente, el 30 de marzo, realizamos piquetes delante de los CECOS, Spy Vital y Motors. Consolidar los puestos de trabajo de toda la sección sindical es un gran paso. Sin embargo, mantenemos el conflicto sindical abierto porque se nos sigue negando a ampliar nuestra jornada laboral. Un contrato indefinido de 24 horas semanales es todavía una situación precaria y la empresa sabe que a largo plazo esta situación nos obliga a trabajar en más de un lugar a la vez o a cambiar de trabajo. Recordamos que negar a ampliar la jornada a un o una trabajadora de la empresa mientras se realizan contrataciones, ya me he perdido, porque para ocupar el mismo puesto de trabajo vulnera el Estatuto de los Trabajadores, situación que sigue denunciada ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hemos demostrado que la acción sindical es la mejor herramienta para mejorar nuestras condiciones laborales. Únete a ellos, afíliate, organízate, Aupa Compás. Un muerto y 3 heridos en una explosión en una planta incubadora de huevos. cgtandalucía.org. Un trabajador de 39 años ha muerto esta tarde y otros 3 han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, como consecuencia de una explosión registrada en una nave de la empresa Tomás Guerrero, en concreto en una planta incubadora de huevos de Morrón de la Frontera. Según ha informado el Servicio de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia. El suceso ha tenido lugar sobre las 5 menos 20 de la tarde en una planta de producción avícola ubicada en el kilómetro 14 de la carretera A8125, que enlaza las localidades de Morrón y Alajal. Los testigos que llamaron al centro de coordinación han alertado de una deflagración en las instalaciones y el posterior incendio, por lo que el 112 avisó a los efectivos de los bomberos de la Diputación de Sevilla con parques de Utrera, Morrón, Marchena, Arajal, Osuna y Sanlúcar la Mayor, así como a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. Hasta el lugar se han trasladado igualmente un helicóptero de evacuación al herido grave al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se trata de una persona de origen gallego que ha sufrido quemaduras y diversos traumatismos. Los otros 2 heridos tienen lesiones de carácter leve y fueron llevados al Hospital de Alta Resolución de Morrón. Como consecuencia del siniestro, la nave... ha sufrido numerosos daños, como puede observarse en las imágenes que acompañan esta información. Uno de los muros quedó totalmente derrumbado y los bomberos han tenido incluso que realizar labores de apuntalamiento para asegurar las labores de búsqueda del trabajador fallecido, dado que en los primeros momentos no fue posible su localización. Por el momento se desconocen las causas del siniestro que ha acabado con la vida de un trabajador que, según asegurado a Europa Press, el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, era una persona muy conocida y apreciada en la localidad. El regidor moronense destacó especialmente el carácter deportista y trabajador de la víctima, que tenía 39 tacos. El suceso, añadió, ha provocado un impacto enorme en la población. La localidad está consternada por este caso y el ayuntamiento tiene previsto declarar 2 jornadas de luto oficial en la localidad. La carretera permaneció cortada durante buena parte de la tarde y solo se permitía el acceso a los servicios de emergencia. El número único de emergencias también informó del suceso a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, y a lo largo de la tarde se presentaron en las instalaciones los inspectores de trabajo. Los responsables de la empresa Coren se han trasladado hasta las instalaciones para interesarse de primera mano en lo ocurrido. Por su parte, el sindicato Comisiones ha lamentado la muerte del trabajador y ha pedido esclarecer las causas del siniestro. El secretario de Acción Sindical del Comisiones de Sevilla, Daniel Moreno, ha advertido de que esta es la segunda muerte en el Tajo que hay que lamentar en el mes de marzo, y ha trasladado las condolencias del sindicato a los afectados por el trágico accidente, apuntando que, muy pendientes de la evolución de los heridos, Moreno ha reclamado asimismo una aplicación y una vigilancia exhaustiva de la prevención de riesgos laborales para que ir a trabajar no nos cueste la vida. Necesitamos la implicación de los empresarios, pero también de las administraciones públicas como garantes de la seguridad laboral, ha aseverado el representante sindical, que ha anunciado que Comisiones de Sevilla vigilará las posibles responsabilidades que pueden derivarse de este suceso. Algunos apuntes sobre el paro de transportes de todoporhacer.org. El pasado mes de marzo, un paro de transportistas se extendió por todo el país, lo que comenzó sin demasiado eco mediático, sobre todo desde ciertos medios de comunicación cercanos a la izquierda parlamentaria, y siendo convocado por una plataforma sin muchas referencias previas, ha terminado generando el enésimo dolor de cabeza al gobierno, con atos de desabastecimiento en muchos lugares, marchas lentas, paros forzados en algunas empresas por falta de materias primas o incapacidad para sacar pedidos fuera de la fábrica, o supermercados sin leche. Son algunas de las imágenes más visibles que ha dejado este conflicto. Si bien el paro fue desconvocado a primeros de abril, el melón puede volver a abrirse a la mínima, por lo que entendemos que merece una pequeña reflexión. Días antes de que comenzase el paro ya había rumores sobre cómo sería la mayoría de los transportistas con los que hemos tenido contacto estaban más bien expectantes, y si bien entendían que algunas de las reclamaciones eran válidas, no se sentían recogidos en la plataforma. En las empresas cuya actividad depende del tráfico de mercancía, la situación era de calma tensa. Pocos meses antes, el Comité Nacional de Transporte Carretera había convocado una huelga sin mucho éxito, y si bien esperaban lo mismo de esta, muchos cayeron en hacer acopio por adelantado de los suministros que pudieran necesitar. Frente a esta situación, las ganas de debatir crecían porque una sentía la necesidad de posicionarse. Aquí van algunos esbozos de las conversaciones sobre este tema que han ido surgiendo en distintos círculos. Lejos de sentar cátedra, solo pretendemos hacer pensar y exponer tanto las contradicciones como algunas conclusiones a las que hemos podido llegar. Allá van. Los primeros rumores: huelga por el precio de los combustibles. Cuando un transportista te cuenta lo que paga por llenar el depósito, te caes de culo. Está claro que en algunos desplazamientos el beneficio está mermando, y mucho. Mi primer pensamiento era, salvando las distancias, que esta problemática nos afecta a un porcentaje muy grande de trabajadores y trabajadoras, de los cuales un 30% aproximadamente se desplaza a su lugar de trabajo en su propio vehículo. La subida generalizada de precios, ya no solo del combustible, es un asunto extraño, nos pone con el agua al cuello, pero al mismo tiempo quizás se siente algo tan etéreo que no consigue impulsar las movilizaciones. Es posible que uno de los motivos sea que el gobierno más progresista de la historia, no esté desde la minoría, que mantiene a sindicatos y simpatizantes de izquierdas paralizados y aparentemente conformes. Desde luego, el nivel de paralización al que hemos llegado da miedo a pensar cómo encender la chispa, y no tener ni idea nos hace asomarnos al abismo. Esta inacción, que literalmente nos mata, evidencia a nivel de clase de trabajador la atomización y falta de conciencia que nos acompaña. Somos cáscaras vacías que madrugan, curran y desconectan, quizá demasiado literalmente, entre fútbol y reels de Instagram. Una vocecita nos susurra al oído que cada coche que no circula son kilos de contaminación que dejan de emitirse, pero intentamos acallarla. No usar el coche es en ocasiones un privilegio de clase, mientras otros transportes menos dañinos mantengan tarifas prohibitivas, por no hablar de las carencias del transporte público. Entonces, ¿qué decir de este paro? La huelga es la herramienta por excelencia de la clase trabajadora, pero ¿qué pasa cuando el individuo es propietario de su propio medio de producción? Muchos de los transportistas que han sostenido esta movilización son autónomos, miembros de cooperativas o directamente empresarios, principalmente pequeños empresarios. En general, la mayoría posee su propio camión, de modo que más bien estamos hablando de paros patronales. Sin embargo, ¿son esta mirada de microempresas capaces de competir con los grandes grupos empresariales del transporte? ¿Por qué no subir las tarifas de sus portes para compensar los aumentos de precio de combustible? Así funcionan las leyes del mercado, ¿no? ¿O es que esto lo haría aún más complicado competir con esas grandes empresas para las que además muchos de ellos están subcontratados? Al final, solo les queda estirar más y más a sus trabajadores y aumentar sus niveles de autoexplotación al mismo tiempo que se reclaman ayudas estatales. Y aún así, no deja de ser un parche, pues si estas ayudas acaban llegando también a las grandes empresas, volverán a decantar la balanza hacia las lógicas del mercado, hacia quien tiene mayores posibilidades de ofrecer servicios más variados y baratos. Más allá de esto, quizás otro tema a poner sobre la mesa es cómo todas estas subidas de precios, ya sea combustible, luz, gas, tienen que acabar siendo paliadas o más bien suavizadas por las ayudas estatales. Nuestra precariedad aumenta, los precios suben, la compra sube, los alquileres suben, todo se desmadra y solo queda que el gobierno salga a apaciguar fuegos porque apagarlos nunca los apaga, mientras se pactan con sindicatos contenciosos salariales o subidas muy por debajo de la inflación. Nuestros salarios se estancan, pero los beneficios empresariales no paran de crecer año tras año. Sin embargo, no son estos beneficios empresariales los que se invierten en paliar nuestra precariedad, sino nuestras cotizaciones. Quizás tendríamos que pararnos a pensar qué engranajes arrastran estos salvavidas que nos lanza el Estado. Los beneficios de las grandes empresas no dejan de crecer mientras el Estado no deja de endeudarse con políticas sociales. Con su limosna alejan el fuego del capitalismo salvaje que gobierna el mundo. Esas migajas logran que aguantemos un poco más, que tengamos un poquito más de paciencia con el sistema que estrangula, pero no ahoga. Volviendo al tema que nos atañe aquí, si pensamos que la problemática de los transportistas también es en parte la nuestra, si asumimos la importancia de lo que está en juego, entonces, ¿cómo posicionarnos? Sabemos que si la huelga hubiese estado organizada por conductores asalariados, la hubiéramos apoyado sin dudar. Sin embargo, poco o nada debería preocuparles el precio del carburante, no más que a cualquiera de nosotras. En otras demandas menos sonadas podrán sentirse más recogidos, pero la tónica general de las reclamaciones ha sido la incongruencia. Según leíamos noticias y entrevistas, más difícil parecía que pudiera verse representados en los mismos objetivos. Aquí dejamos estas reflexiones que, si bien han sido algo inconexas y faltas de conclusiones tangibles, esperamos que sirvan de aporte al debate. Muchas gracias compañeros de todos por hacer, de todo por hacer. Porque sí, efectivamente se agradecen reflexiones de estas que son, pues bueno, aunque sean lectura o análisis a bote pronto, nos vienen un poco, sacamos un poco el discurso de lo que ronda por nuestras cabecitas. ¿Qué te iba a decir, Gato? Tienes un audio preparado para hoy y creo que puede servir como pequeña respuesta. Ponlo. El audio gato ese segundo que has dejado hoy, el corto, sí. Vamos igual a ver. Nos echan de todos lados. De todos los lados, pues bueno, pues desde la gatera. Noticia que hemos recogido desde la gatera de ACA. Aquellos que sostienen al proletariado como vanguardia revolucionaria, la clase trabajadora como la clase elegida, para la emancipación sobre toda tiranía, sobre toda explotación de las élites burguesas. Esta clase revolucionaria, ¿qué va a hacer o decir de aquí a unos pocos decenios?

Efectivamente, esas son las maneras. Pero, ¿para cuándo nos vamos a plantear el asalto final? El asalto final, efectivamente, porque bajo el capitalismo, diríamos, la relación entre explotados y explotadores, pues nunca alcanza un equilibrio que una estabilidad. Ese asalto final, según se me han ido jubilando los compañeros, lo veo más lejano. Es decir, yo cuando entré de aprendiz, un chavalín, los veteranos tenían las ideas muy, muy claras y sabían lo que querían y cómo conseguirlo. Según han ido desapareciendo, la gente anda cada vez más perdida. Antes era la tele, ahora es el móvil, y cada vez más perdida. Cada vez más, pues como el Jonan, flipando con chorradas consumistas e ignorando por completo, lo que podríamos llegar a hacer. Planteamientos, yo lo siento mucho por ser tan directo y atacar a los nuestros, pero claro, me duele que estemos así como estamos, pero planteamientos como el que acabamos de leer de CGT, me parece de orgullo que les hayan aceptado en la plataforma de sindicatos del convenio del metal de Álava, pero es que, por favor, hacer paros de 2 horas un día, 3 relevos, eso me parece una churripangada, que no hacemos ni caso, que es cuando lo dejamos de lado y pasamos de todo. Lo siento, porque se supone que son los nuestros los que están ahí. Yo también soy del metal, y cuando me venían con estos planteamientos hace varios convenios, decía, pero ¿para qué? Es que no hace nada de daño. Eso no hace nada de daño, y además lo que estamos pidiendo es ridículo. Claro, si yo le digo a mis compañeros de hacer esto, me van a decir, joder, menuda chorrada. Pero si les digo, oye, vamos a parar indefinidamente porque vamos a pedir lo que nunca hemos tenido, igual sí que harían caso. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber esa cultura. Esa cultura cuesta mucho trabajarla, cada vez es más difícil. No conseguimos. Antes estábamos locos por entrar en la tele, ahora ya como entramos en el móvil, la gente está saturada, ya nadie lee un cartel. Hacemos hincapié siempre desde el inframundo laboral, desde el reconocimiento del tiempo que estamos en ese tajo, en ese mundo del trabajo, esas jornadas que extenuadas que viven cotidianamente con nosotros, y la poca reflexión que realizamos hacia ellas. Lo has dicho muy bien, o sea, se podemos pedir un aumento salarial, pero automáticamente puedes ver como una pirueta en los precios, pues deja ese aumento salarial por debajo de cómo estaba antes, ¿no? Y ves como continuamente es un robo a todo ese trabajo que se realiza, y que se realiza en ese ámbito de la explotación, y no se le pone un remedio, digo yo, porque incluso los trabajos, tú has conocido el mundo de los oficios, de los innumerables oficios que existían, y hoy en día pues todo eso ha quedado reducido, pero también ha hecho del trabajo una cosa más, mucho menos creativa, mucho menos formativa en las personas. Una persona del metal, pues efectivamente veías que todas las cosas que hacía, todas las tal, iban en metal. Estamos hablando del cambio que ha habido en el mayo del 68. Hasta entonces era una cultura de vivir por conseguir ese puesto de trabajo y el orgullo profesional. A partir de esa época, ya desde los años 70, el trabajo era, bueno, un medio para ser un skater, un surfista. El trabajo era algo superficial, como podía ser el medio de transporte, que si voy en moto o voy en coche. Se ha transformado desde esa época, ese cambio social que ha habido en el mayo del 68, y ahí los sindicatos no lo han asumido, no lo han digerido, siguen anticuados, y claro, la mentalidad de los esquemas de lucha laboral también son los mismos que los de los sindicatos. Anticuados, es que en los tiempos a los que hemos llegado, pues efectivamente podemos vislumbrar algo como que la resolución social de los problemas de la gente no se resuelven en el escenario de la lucha de clases. No, no. No es negarlo en el asunto, sino que también hay otros ámbitos, que nos deben permitir alcanzar mejores análisis. Porque hoy no podemos partir ya de esa conciencia trabajadora de hace 100 años, en la canadiense, por ejemplo. No partimos de ahí, partimos de ese pequeño perfil que has creado en torno al trabajador y dónde está hoy en día, ¿eh? Entonces, frente a ello, sí, desde el ámbito de la lucha de clases, la conciencia de clases, la formación, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es que no es suficiente. No es suficiente porque el capital también ha desarrollado otros elementos, ha ampliado el marco del dominio. Fíjate que igual he estado, no sé, han sido 9 capítulos o por ahí. Sí. 8, sí. En ningún momento he hablado de qué ocurre si hay 2 anarcosindicalistas en el mismo centro de trabajo. Porque es algo, por ejemplo, que lo ignoro. Claro. Ignoro que si somos mayoría los anarcosindicalistas, ¿qué podríamos llegar a hacer? Es que vamos, lo ignoro porque no estamos concienciados. Lo normal para mí es hacer unas luchas de, bueno, pues conseguir que no me obligan a hacer horas extras mis propios compañeros. Vamos, son cosas que se lo cuento a mi padre y alucina, se lo cuento a mi abuelo y se hace el harakiri. Entonces, pues ¿a dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tú, si vemos todos los procesos revolucionarios, no es la clase obrera la que ha conseguido la revolución. Ha tenido que implicarse, pues, la mujer que estaba encerrada en su cocina. Los ha estudiantes. Tenido que implicarse la sociedad entera. La masa obrera, el Carlos Marx y todo ese cuento. Pues bueno, sí, es cierto, somos una lucha de clases desde el inicio de la propiedad, desde que se empezó a cultivar la tierra. Allá ya empezaron todos los conflictos. Pero siguen siendo entre ricos y pobres. Somos los pobres y tenemos diferentes ámbitos. Están las mujeres pobres, están los trabajadores pobres, están los gitanos pobres, están los... bueno, hay un montón de todo. Tenemos que conseguir unirnos, tenemos que hacer un frente. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo hacemos ese frente? Todo está muy diseñado para que estemos divididos. Para que estemos divididos, pero también es verdad, para que cada vez sepamos mejor quiénes están ahí arriba y quiénes están, diríamos, dirigiendo y cuáles son sus acólitos y en qué personas se manifiestan todas esas servidumbres. Sí. Porque sí. Nuestro trabajo es precisamente señalar siempre a los ricos. Sí, y no a los ricos de postal, estos que se andan por Marbella con sus yates. Más allá de, pues eso, el rastro de la banca, el rastro de los dineros, el rastro de los movimientos del IBEX, desde luego que dan muchas pistas y nos llevan en muchos momentos, hostia, diríamos, a comprender una sociedad en sus entresijos más finos, ¿eh? Y para ello, pues verdaderamente las contradicciones que se van manifestando en este proceso del capital también nos van dando cada vez más y más pistas. Más y más pistas. Efectivamente, hoy nos encontramos en una situación muy distinta, donde hace años, a pesar de toda esa conciencia, venía una persona y hacía una lectura de una noticia de los compañeros de las minas de Asturias y calentaba a la gente, pues en Morón mismo, que hemos hablado antes de ello, ¿no? Hoy nos encontramos en una situación muy, muy diferenciada y quizás con todos esos medios que tenemos y con todos esos enganches, links, tenemos menos de aquella conciencia que muchas veces reivindicamos ahí, claro, en... es una bola en el tiempo, pero sí pienso que hoy efectivamente tenemos muchos elementos para comprender las raíces de la explotación. Marx le hemos dejado atrás. A Marx se ha quedado atrás. Tenemos que ver un poco, efectivamente, pues el trabajo asalariado, un aspecto de crítica que se ha venido desarrollando desde, digamos, todo este tiempo de concesiones obreras al capital. La crítica del trabajo asalariado, pues vemos dónde ha llegado. Reciente leía en la oficial de CNT.es una crítica al trabajo, pues en los mismos términos de hace 50 años. Y no vale. Tengo que decir que tenemos ahí a David Graeber, este que nos hablaba de la inutilidad del trabajo, y efectivamente, o sea, tenemos capacidades para comprender mejor, pues, un poco por dónde van los tiros de la explotación y tener más herramientas para superar esta situación y verdaderamente en este proceso de liberación de la humanidad ir para adelante. Lo que sí me clama es el miedo que pueda tener alguien que no se atreva a enfrentarse por miedo a quedarse sin pan. De una forma o de otra se sale adelante. No hay que tener miedo, hay que perder ese miedo. Y es algo que me cuesta comprender, que haya gente que sepa que tiene un derecho, que sepa que tiene una herramienta, que tiene una forma de enfrentarse, pero no se atreve a enfrentarse, no se atreve a luchar. Y esa para mí es la mayor pérdida. Yo ya estoy yendo a lo más básico, porque lo global... global, vamos a esperar a pasar hambre hasta entonces. Bien, pues vamos a dejar aquí. Nos hemos ido con el tiempo, pero siempre son bienvenida la presencia de compas aquí en la Sinchili. Claro que sí. Realizando este espacio. Vamos a poner un temita de escape. De escape no, de escapada. Pensaba que ibas a poner escape. Joder, gato, ya estaba dándome zarpazos y no he hecho nada, tío. No hagas nada. Llevas una gorra que... Una gorra de la Sinchili. Estará planchada, ¿no? Joder, ya la ves. Ya la ves. Rebeca puesta, gato negro. Que ha estado calladito, ¿te has fijado? León, ha estado calladito, ¿eh? Ya he hablado bastante en el audio que he grabado. El gatito está callado y el gato también.

Las obras han destruido los jardines que existían cerca de la estación de metro de Fort de Aubervilliers. Algunos amigos han montado un hut desde hace tiempo. Queríamos enviarles un pequeño saludo. La lucha no ha terminado. Y por otra parte, el estudio de arquitectura Vincent Parreira, que está trabajando en la futura Villa Olímpica, se encuentra en Île-Saint-Denis y después de los Juegos Olímpicos estas casas se venderán a un alto precio y contribuirán a la gentrificación de Seine-Saint-Denis. Lanzamos pinturas a la fachada y algunos huevos llenos de aceite usado. Nos reímos de sus intentos de limpieza. El aceite no se mezcla con el agua, así que solo ensuciaron el pavimento y, con suerte, el interior de sus oficinas. Para nosotras, los Juegos Olímpicos, en París o en cualquier otro lugar, son un acelerador de dinámicas ya existentes. Aburguesamiento de los barrios populares, con su cuota de desahucios, vigilancia y control de las poblaciones, destrucción de los pocos espacios naturales que quedan en la metrópoli, etc. Es difícil imaginar la cantidad de dinero que está en juego en este tipo de proyectos y la cantidad de empresas que se aprovechan de ello para atiborrarse. Cada una de estas empresas es un objetivo potencial, desde el estudio de arquitectura o paisajismo hasta el gran promotor, pasando por la miríada de empresas de construcción, seguridad y gestión. ¡Ataquémoslo! Quieren que los Juegos Olímpicos sean una gran fiesta. ¡Arruinémosla! ¡Contra las Olimpiadas! ¡Ni aquí ni allá! Fuente: Act for Freedom Now. Traducción de anarquía.info. Desinforma anarquía.info. Desinformémonos. Desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no. Por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos, aquí estamos abrazados, porque ya nos despertamos. La intención es que cantemos la misma canción. Ahí le vamos, ahí le vamos. Cantando la misma canción a Upa Compas, a todos los que estáis ahí al otro lado de la FM 100. Y dejamos por hoy este espacio que, bueno, nos ha dado tiempo para todo, gato. Así es, nos hemos administrado bien. Hemos podido descargar los materiales y hacerlo realizado. Un saludo a todos y todas los que estáis al otro lado de la FM 100, las y los que nos escucháis a través de los enlaces de descarga o de escucha. Y a todas las personas que seguís los medios libres, los medios de comunicación libres. Entenderlo, entenderlo, que ahí ya sabemos los mensajes que nos echan y aquí te puedes encontrar con lo mejor, con lo mejor, con lo que es más cerca de ti está. Una radio libre, una fanzine, cualquier medio. A gozarla. Ya sabéis que si queréis escuchar de nuevo el programa o no lo habéis escuchado, lo podéis escuchar el domingo a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco. Hoy de. Y esta vez con más motivo porque hemos estado 3 en el directo. ¡Oh! ¡Hola! Oh, bueno, Osasuna, Tascatasuna. Osasuna. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.